no sé por qué ando como un loco sin saber qué hacer. Y aunque he jurado no volverte a ver, no sé lo que voy a hacer. Por ti voy a enloquecer. Quisiera olvidarte y que sin amarte. Quisiera olvidarte y te lo juro, si soy como un tonto enamorado, que tengo mi orgullo, pero solo quiero seguir a tu lado. Esta noche iré por la ciudad, verás que en algún lugar habrás de estar. Quizás entre la gente te voy a encontrar y te voy a suplicar que volvamos a empezar. Quisiera para hablarte, gritarte en la cara que ya no soporto vivir sin amarte. Quisiera olvidarte y te lo juro, si soy como un tonto enamorado, que tengo mi orgullo, pero solo quiero seguir a tu lado. Gritarte en la cara que ya no soporto vivir sin amar.